Te vamos a poner al aire. Ahí estamos, haciendo el contacto telefónico con nuestro amigo y compañero de camino, si los hay, como Sergio Rinaldi, que bueno, está participando en este día jueves. Estamos, te recordamos, Sergio, que estamos en vivo, porque el programa va a salir grabado mañana viernes, pero estamos participando de todas las movidas que hay en Buenos Aires, en Rosario, en todos lados, de todo lo que está sucediendo, ¿no?, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y fundamentalmente queremos que nos cuente qué es lo que está ocurriendo puntualmente en la puerta del Consejo en la ciudad de Rosario. ¿Qué tal? Bienvenido, Sergio. ¿Cómo les va, compañero? ¿Cómo están? Muy bien, con un poquito de calor. me imagino ustedes. Me imagino. Sí, acá en la puerta del Consejo, como vos bien dijiste, por suerte se proyecta la sombra del edificio, entonces bueno, hay un poco de hay un poquito, bueno, al lado del río también hay un poco de aire, pero sí, la jornada ha sido muy calurosa, pero también muy muy muy activa, y ese activismo se lo dan los compañeros que están un poco haciendo un acto final, digamos, de lo que han sido muchos actos en esta última semana y media por la polémica de lo del glifosato, ¿no? Sí, una problemática que, bueno, que tomó estado público a través de las redes, pero corrió como reguero de pólvora, digamos, por suerte, ¿no? Incluso con la foto de cada uno de los legisladores que fueron los protagonistas, digamos, de esto, que es un poco nefasto, ¿no? Para lo que es el tema de los bienes comunes, el tema de todo lo que es la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Si podés compartir un poquito con la audiencia qué fue lo que ocurrió. Sí, por supuesto, por supuesto. Y es muy cierto lo que decís en tu introducción, porque ha sido tan enorme la repercusión que Rosario ha sido noticia, inclusive en algunos diarios del exterior. De hecho, algunos diarios españoles tomaron esta noticia de lo que pasó aquí, fundamentalmente en la última quincena de noviembre y en estos primeros días de diciembre. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? El 16 de noviembre se sanciona una ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en todo el ejido urbano de la ciudad de Rosario. Es algo que en realidad no llega por arte de magia esa ordenanza, sino que fue un proyecto muy bien presentado por las mismas organizaciones hace un tiempo ya, tampoco hace pocos días. Lo que pasa es que nunca se llegaba a producir la aprobación, porque en realidad el proyecto a lo mejor ya tenía un año y medio de presentado. Pero bueno, el día llegó y fue el jueves 16 de noviembre, donde se sancionó, y lo más lindo de todo, se sancionó por unanimidad a todos los concejales a favor de prohibir el uso del glifosato en la ciudad de Rosario, en el ejido urbano de la ciudad de Rosario. Pero ¿por qué estamos hoy, en este diciembre, hablando todavía de esto, si es que el 16 de noviembre sucedió algo tan importante? Lo que sucedió en el medio fue que, evidentemente, hubo un arrepentimiento por parte de algunos y algún apriete del lobby sojero para que esta ordenanza que había sido votada el 16 de noviembre, desarticularla en cierta forma. ¿Y eso se puede? Sí, por supuesto que se puede. Y lo intentaron. Intentaron desarticularla metiéndole una modificación de los dos primeros artículos. Imagínense que esta es una ordenanza cortita. Tocar los dos primeros artículos era tocar directamente el espíritu mismo de la ordenanza. Y eso fue lo que hicieron. Intentaron modificar los dos primeros artículos, que eran en definitiva lo que prohibían el glifosato en el ejido urbano de Rosario. O sea, tocar eso era tocar el espíritu de la ordenanza. Ahora, ¿quiénes son los que pretendieron hacer este engendro jurídico? Bueno, los concejales del socialismo y del PRO. ¿Y cuándo lo hicieron? El jueves pasado, el 30 de noviembre, o sea, casi 15 días después de sancionada por unanimidad la ordenanza, 15 días después intentaron este engendro jurídico de modificar dos artículos para que no existiera más la prohibición del glifosato. Lo hicieron el mismo día que 16 personas de diferentes estamentos que tienen que ver con el agronegocio vinieron al Consejo a traer sus recomendaciones. Alguno dirá, como le dije yo, digo, traer sus recomendaciones, y lo digo entre comillas. Lo digo educadamente, claro. ¿No? Porque en realidad no vinieron a traer recomendaciones, vinieron a apretar, ¿no? Y como acá son bastante sensibles a las apretadas, eso es lo que intentaron, modificar los dos artículos, cosa que no pudieron, que fue un verdadero triunfo de la gente. Y hoy, ¿por qué estamos frente al Consejo? Porque hoy es la última sesión del año con el dibujo viejo, ¿no? Ahora vendrá el dibujo nuevo de cómo quedó el mapa político a partir de las elecciones de octubre, y por eso la gente le está haciendo saber que lo que intentaron, ya que no lo pudieron que no lo pudieron hacer, bueno, no, que no se animen a más, que no se animen a más. Esto es fundamentalmente lo que una gran delegación de gente, está, muchísimos compañeros han venido, ONG santafesinas, también de la ciudad, la capital de nuestra provincia, a apoyarnos, están Safé, bueno, hay muchísima gente que está aquí manifestando con nosotros para decir a estos que se animaron, no se animen más, a esta truchada del lobby sojero de venir a tocar el espíritu de una ordenanza. Eso es lo que pretendieron y eso es lo que les salió mal, queridos compañeros. Vos sabés, Sergio, que bueno, también el miércoles, yo lo vi en una publicación que vos pusiste en tu Face, decís que se dio un paso fundamental, porque la Comisión de Ecología rechazó la marcha atrás con la prohibición del glifosato. Esto sucedió ayer, miércoles 6, ¿no? Esto sucedió ayer, sí, correcto. Había un paso que yo me lo estaba salteando, sí. un poco para también no ocuparles tanto tiempo y ser un poco más breve. No, pero tranquilo, es cierto lo que decís. Ayer se jugaba un papel y una carta muy importante. La Comisión de Ecología le tenía que dar dictamen a la ordenanza votada por unanimidad el 16 de noviembre que prohibía el glifosato o darle dictamen favorable a la truchada de la Alianza Socialismo PRO de estos dos artículos que querían tocar. Bueno, por suerte triunfó el voto de no tocar la ordenanza votada por unanimidad. Eso es lo que sucedió. Los que intentaron tocarlo, la Alianza Socialismo PRO, no pudieron. Por eso ayer se dio un paso fundamental, que es lo que vos me decís que se vio en las redes. Ayer se dio un paso clave al que Ecología no ratificó ese mamarracho de querer tocar una ordenanza sancionada por unanimidad. ¿Ahora cómo estamos? Ahora estamos acá, porque hoy es la última sesión del año y le estamos diciendo, ojo, no la toquen más. Pero si alguno se pregunta, ¿cómo va a continuar esto? Bueno, ahora les digo que cambia el panorama, porque una vez que hoy termine la sesión, les digo, la sesión hoy de hoy va a ser larguísima, lo que nos dicen algunos voceros de que están haciendo prensa internamente adentro del Palacio Basalo, en el Consejo Municipal, nos dicen que la sesión de hoy puede terminar más allá de las 12 de la noche, así que algunos compañeros se quedarán en vigilia acá, pero obviamente no se van a quedar muchos. Y lo que hay que aclarar, que era lo que recién le decía, que ahora cambia la importancia del actor, porque ahora ¿quién pasa a tener en sus manos esto? La intendenta. Claro, claro. La intendenta, sí. Porque la intendenta tendrá hasta el martes que viene, martes 12, para vetarla o promulgarla. Es así. Esta truchada que intentaron hacer en el Consejo no la pudieron llevar adelante, entonces ahora la pelota quedó del lado de la intendente. Y la intendenta tiene hasta el martes para vetarla o promulgarla. De hecho, si no mueve un dedo, se promulga de facto, ¿no? Ya el martes se termina el tiempo y se promulga. Pero atento, porque hasta acá hasta el martes puede vetarla parcialmente, bueno, hacer un montón de cosas disparatadas también. Así que yo le digo que esto es algo que va a continuar, por lo menos, compañeros, hasta la semana que viene. Seguro. Y va a tener un costo político altísimo, como lo tuvo ya, porque ver las caras de los legisladores y las legisladoras que hicieron este mamarracho, como vos decís, también la intendenta tendrá que ver qué costo político tiene para ella, ¿no? Si veta da la promulgación. Así que va a tener que pensar seriamente. No te quepa duda. Claro. Lo que decís es muy cierto. El costo va a ser enorme si lo veta, ¿eh? Totalmente. Bueno, gracias, Sergio, como siempre, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara. Acá estamos con Lisandro Brusco y, bueno, la temática de bienes comunes que a nosotros nos interesa y mucho. Y, bueno, siempre que podamos te vamos a llamar y tener tu testimonio, tu compromiso y tu militancia. Muchísimas gracias. Llamen sin problema cuando quieran. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo. Estábamos en comunicación telefónica con Sergio Rinaldi, un luchador incansable del Taller de Comunicación Ambiental aquí de la ciudad de Rosario.